Numerous. Dozens and dozens and dozens. We're going to do a listening comprehension exercise now using the word dozen. What does a dozen mean, Annie? Una docena. Una docena. Muy bien. And I'm going to see if you are able to tell me exactly how many things I'm talking about. Muy bien. ¿Lo dudas, acaso? No, en absoluto. Tengo una confianza absoluta en tus capacidades. Muy bien. Okay, then. Can I have 2.5 dozen eggs, please? ¿Cuántos huevos quiero? Pues quieres 30. Muy bien. 2.5 dozen. Dos docenas y medio. Bien. There were at least a couple of dozen people in the queue when I joined it. ¿Cuánta gente había entonces en la cola cuando yo me uní a ella? Al menos 24. Muy bien. I need 1.5 dozen eggs to make tiramisu for the whole family. Annie, espero que estás tapando la parte de derecha de la página donde vienen las respuestas. Pues claro, Richard, no soy una tramposa. Vale, espero que sí. Y vosotros en casa también, ¿eh? Vale, repito el ejemplo. I need 1.5 dozen eggs to make tiramisu for the whole family. ¿Cuántos huevos necesito para hacer tiramisu para toda la familia, entonces? Pues 18. Muy bien. 1.5 dozen. 12 más 6. Perfecto. You need 1/2 dozen courgettes for that recipe. ¿Cuántos calabacines necesito para aquella receta? Pues 6. Muy bien. Okay. I've got 12 or so original copies at home. ¿Cuántas copias originales tengo en casa? 12 aproximadamente. Muy bien. Okay, 2 more then, and we finished. I'll buy a couple of dozen cans of soft drink when I go to the supermarket. ¿Cuántas latas de refrescos compraré cuando vaya al supermercado? 24. Muy bien. A couple of dozen. Un par de docenas. Perfecto. There are only 1/2 dozen apples left. We should get some more. ¿Cuántas manzanas nos quedan? 6. Good, 1/2 dozen. Muy bien.